Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Y 54 de la mañana, el tercer bloque de Nos Verán Volver. Acá estamos con Ezequiel Rondanini, que se está recuperando de una gripe. Vamos, a ver, bien. Sí, decime algo, decime hola. Hola, Susi, ¿cómo estás? Y nos visita Claudio Eli, que es el secretario de Acción Social, Turismo y Cultura, de AT Capital. ¿Cómo anda el rojo, Claudio? Nos viene a contar. Bien, vamos a ver mañana cómo nos va. Mañana. Esos comentarios futboleros. Y pero es independiente, compañero, sí, igual que yo. Bueno, ¿vos, dale, pero no te gusta el fútbol? No, sí, me qué sé yo. Ay, de Boca me te pusiste mal. Solamente me gustó el Boca, pero ¿de Boca? No puedo decir Boca mucho. Boca ganó ayer. Es de Mauricio Macri. Pero ganó ayer Boca. ¿Ganó? Boca ganó. Bueno, menos mal. O sea, hasta ahí me gusta. Bueno, Claudio Eli viene a contarnos el lanzamiento de la nueva app de ATE, los beneficios sociales. Contanos. Bueno, arranco con lo último, que es lo de la aplicación. La verdad que con esto conseguimos que 500 empresas o negocios más se sumen a los beneficios de ATE. Los beneficios nuestros siguen estando por el circuito que figuraban hasta ahora. Es decir, hay que ir a ATE, sacar un voucher para los anteojos o para el turismo o presentar el carnet en los lugares donde teníamos descuentos. Pero con esto se suman 500 negocios más. Es muy fácil, se entra a comunidadate.com, bajas la aplicación y te van a pedir el DNI. Como el afiliado es el que figura en el padrón, se pone el número de DNI del afiliado y ahí aparecen los beneficios. El que uno quiera lo cliquea, el que uno quiera lo cliquea y ahí te van a pedir el celular y el operador, así es. Y te llega el voucher. Te llega un código a tu celular. Ah, qué bueno. Con ese código vos vas al negocio y te hacen el descuento que corresponde y que figura en la aplicación. Sin tener que ir a una oficina, sin voucher, sin papeles, sin nada. Estamos re modernos, sí. Qué sí, bueno. Sí. Y lo que tiene de bueno es que como lo podés derivar a algún familiar tuyo, porque podés hacerlo o poniendo el número de celular de esa otra persona o reenviando el código que te ya llegó a vos. Ah, perfecto, o sea, lo puedo o usar. O le llega a la otra persona o te llega a vos y lo reenvías. Y de esta forma los hijos o los parientes pueden tener los mismos beneficios que el titular. Hay muchos beneficios para contarles a los oyentes, desde ropa, comida, teatro. Contá un poco qué es lo mejor que podemos encontrar ahí. Podés encontrar de todo gastronomía, de distintas variantes de la gastronomía, desde comidas rápidas a comidas orgánicas, anteojos, lugares ópticas, al margen de las de ATE, que esos son los gratuitos, turismo, descuentos en hoteles, ropa, zapatos, está, no es cuestión de dar marca, pero bueno, hay un montón de... No nos van a pagar el chivo, pero no importa. Claro. Hay grandes marcas, yo estuve chusmeando, hay marcas donde uno compraría habitualmente. Y es muy fácil, porque con el código uno va, lo presenta y ya está. Y a ATE no le sale dinero esto, porque digamos, no es que ATE está haciendo un desembolso de dinero. La verdad que es muy... muy importante, yo creo que es una herramienta más de crecimiento. Como yo digo, es como el reloj que tiene que dar la hora y después si tiene otra función está bárbaro. Un gremio lo primero que tiene que hacer es la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero siempre están los que preguntan, ¿y con la cuota sindical qué me dan? ¿Qué me dan? Y bueno, con dos o tres de estos descuentos estás casi pagando la cuota sindical mensual. Bien. Así que creemos que hay una etapa en la cual la situación del país no es buena. Conseguir que haya compañeros que puedan tener descuentos en las cosas que compran, no obligarlos a comprar, sino que los que ellos quisieran comprar lo van a tener con descuento. Y eso es beneficioso. Claudio, estamos en primavera, falta poco para el verano. ¿Se viene la colonia? Sí, la colonia, bueno, hoy lunes ya está en la página de ATE las planillas para bajar. Son cuatro planillas, la de que los padres, digamos, autorizan a que el chico vaya a la colonia. La segunda es la de los circuitos de los micros, para que vean dónde dejan al niño a la mañana y dónde lo pasan a buscar a la tarde. La tercera es del apto médico, que es la que sugiero que primero hagan, porque como es la que más tarda, porque hay que pedir un turno con el médico, hay que ver cuándo da el médico el turno, y hasta que no esté la del apto médico, el chico no está inscrito, chico o chica no está inscrito en la colonia. Y la cuarta es la de la autorización a sacarle fotos, que también es una cosa que se hace en la colonia para sí, después hacer las actividades. Claro. Entonces, que autoriza que los padres permitan que los chicos se saquen fotos. Y a partir del lunes que viene, o sea, hoy es lunes primero. El lunes 8 ya empieza la inscripción, de 10 a 17, llaman a conmutador, interno 136, o van directamente e inscriben a los chicos en la colonia, sale 1.400 pesos por mes o 700 pesos la quincena. Es chico desde 4 a 12 años. La única diferencia es que los chicos de 4 no van al campamento. Vieron que en la tercera semana de enero hay un campamento, uno para chicos chicos y otro para chicos más grandes. Pero los de 4 es complicado, entonces muy pequeños. Son muy pequeños para quedarse una noche. Sí, además hay que llamar a los padres viven lejos. Exacto, así que es desde 5 a 12 años el campamento. En dos grupos, uno de más. ¿Y el campamento dónde lo hacen? No, ahí mismo. Ah, en el Bursaco. Sí, el mismo Bursaco, Así que esto es más o menos. No, recordemos los precios porque es realmente 1.400 pesos por mes, que incluyen los micros con los choferes, los 35 profesores en la colonia, un desayuno, el almuerzo, la merienda y el viaje de vuelta. Es muy barato, sí. Van con lo puestito nada más, van con el bolsito y la toalla. Exacto. Qué bien, divino, no, qué lujo. Y después hay remeras de la colonia que se les da. No, claro, y además actividades. Los chicos están haciendo cosas copadas en el verano, porque si no estar adentro en casa, en esta ciudad, es un lío. Exacto, y tienen un tema. Todos los años eligen un tema a desarrollar los chicos, uh-huh. Y ese tema se desarrolla durante los dos meses, y después hay una apuesta el último día de la colonia, en el cual los chicos y chicas, de acuerdo a la edad, obviamente, hacen una escenificación del tema que se eligió. Qué sé yo, hubo, me acuerdo, los pueblos originarios, patriotas latinoamericanos, la conservación de los recursos naturales. Cada año es un tema distinto y los chicos durante los dos meses hacen el desarrollo de ese tema. Aprenden jugando. Exacto. Y pasándola bien y refrescándose en esto, insisto, en esta ciudad de cemento que es muy complicada para tener nenes chiquitos en verano. Lo digo como mamá. Claro. Y es muy barato, pero también lo digo como mamá, porque las colonias privadas están terriblemente caras. Exacto. Así. Y otra cosa es que, así sea barato, con la factura la pueden descargar en el ministerio. Ajá. Y te devuelven el dinero, así como se devuelve de la guardería. De la guardería. Ah, tiene reintegro como guardería. Muy bien, excelente. Para bueno, la verdad que lindas novedades para todos y todas, muchos descuentos. La colonia. Sí, la y segunda. El turismo también. Turismo también. Fin de semana largo de octubre, largo de octubre y de noviembre. Ahora es a San Bernardo. Tenemos el convenio con La Serena, que es un complejo de cabañas que queda en Las Gaviotas, uh-huh. Que es entre Mar de las Pampas y Mar Azul, a 400 pesos por día. Vamos. Con desayuno. Vamos. Sí, vamos, nos verán volver. Nos verán volver. Vamos todos juntos a Mar de las Pampas. Escúchame, que es un lugar muy top de la costa. Sí, y es con desayuno, hay, digamos, para comprar comida y o comprar, digo, alimentos y cocinarse. Sí, sí. O te ofrecen un menú de 135 pesos por almuerzo o por la cena. Pero ahí todas las cabañitas tienen parrilla. Exacto, todo, exacto. Y después está lo de RCT en Chapadmalal, que eso es un hotel all inclusive, digamos, uh-huh. Es un tiempo compartido donde tiene un montón de actividades adentro para hacer y sale 950 pesos por día con pensión completa, o sea, desayuno, almuerzo y cena. Es barato también. Muy sí, porque puedes utilizar aparte todas las actividades que tienen ahí adentro y la verdad que es muy bueno. Eso en Chapadmalal, sí, que está antes de llegar a lo que sería el turismo social de Chapadmalal. Uh-huh. Bien. Bárbaro, muchísimas gracias, Claudio. No sé, está buenísimo todo lo. Sí, muy bueno todas las ofertas. Las ofertas que tienes ATE, la verdad que excelente. Insistimos con esto: defensa de los trabajadores, pero también acompañamiento desde la acción social para que los afiliados y afiliadas tengan opciones para divertirse, para comer, para que la crisis la banquemos entre todos. Sí, también. Así como la bancamos en el invierno, con el Festival de Invierno, mm-hmm. Que fueron 13 días de teatro, dos funciones diarias, más los talleres, que la verdad que fueron muy exitosos. Los padres se llenaba, eso fue terrible. Se llenaba, estuvo muy bueno. Y el Día del Niño hace muy poco. Sí, sí, la verdad que también con mucho éxito. Mucho éxito, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, estamos logrando muy, muy, muy bien desde Acción Social. Y bueno, todo, cualquier duda, ya saben, nos pueden llamar igual acá a la radio o comunicarse en la página de AT Capital. A ver, espera que leo de nuevo. En el 36839109, con cualquier consulta los vinculamos con Claudio para que les saque sus dudas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Claudio. Bueno,